Desde Malo. Desde Malo. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de Malo. Periodismo en tu mismo idioma. Y en este 33 de mano número 153, te decíamos, arrancamos con esta noticia que hay que destacar cada vez que ocurre y cada vez que siga ocurriendo, destacar esta lucha de las madres, de las abuelas, de los diferentes organismos de Plaza de Mayo con la restitución de este nieto número 129 que escuchábamos ahí en el comienzo del programa. Y ahora nos vamos directamente hacia Buenos Aires, porque otra buena noticia que tiene que ver con la justicia es el cierre de un largo proceso de 30 años que tiene que ver con lo que inicialmente ocurrió, con lo que en el año 89 fue la toma del cuartel de La Tablada allá en el conurbano bonaerense, pero fundamentalmente con lo que ocurrió en el día de hoy, que es, si lo resumimos en una sola frase, la condena al general retirado Manuel Arrillaga, que era el responsable en aquel momento de la recuperación del cuartel. Recordemos que lo que ocurrió en el año 89 fue la toma de un cuartel. Estamos hablando del final del gobierno de Raúl Alfonsín. Estamos hablando de un momento de zozobra política y social que terminó con Alfonsín entregando su gobierno de manera adelantada al primer Carlos. Y estamos hablando de un juicio y de la lucha de familiares, una lucha que llevó 30 años, pero que finalmente en el día de hoy se conoció, como te decíamos, se conoció una sentencia. Estamos en comunicación ahora con Irene Provenzano. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y la cobertura. Muy bien, Irene. Bueno, destacar en principio que Irene es hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los, en su momento, dirigentes del movimiento Todo por la Patria, uno de los desaparecidos dentro del cuartel, de los cuatro desaparecidos, por lo que se siguió este juicio y esta lucha de los familiares. Irene, en principio, desde nuestro humilde lugar, agradecerte por la lucha, en tu persona, a todos los familiares por esta lucha de 30 años, y desconociendo inclusive de los que se los acusó, tanto a los militantes del MTP en su momento por las decisiones que tomaron, pero también todos los ataques que recibieron ustedes como familiares por el simple hecho de reclamar justicia, justicia que llegó 30 años después, pero que bueno, tienen la posibilidad en el día de hoy de contar con un fallo que condena al general retirado Manuel Arrillaga. ¿Qué es lo importante para vos de lo que ocurrió hoy ahí en la sala del tribunal? Bueno, en principio lo que ocurrió hoy es la culminación de todo ese proceso, como vos decís, de muchísimos años, y en ese sentido ya haber tenido un juicio por el caso de José Díaz, que es uno de los cuatro compañeros que está desaparecido, para nosotros ya es un logro y una victoria enorme, poder haber podido, a lo largo de todo el juicio, difundir y que salga a la luz lo que hicieron los militares en la mal llamada recuperación del cuartel de La Tablada, poder denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, que fusilaron compañeros, que los desaparecieron, que los torturaron una vez que se rindieron y estuvieron detenidos. Todo eso, el juicio nos dio como una plataforma para amplificar todas estas denuncias que muchos compañeros y familiares y abogados y abogadas venían sosteniendo desde hace muchísimos años. Entonces ya que se hubiera hecho el juicio y toda la amplitud y la dimensión que tomó, ya para nosotros era una victoria grande. Además hoy el tribunal decidió condenar a prisión perpetua a Arrillaga por ser coautor del homicidio de José Díaz. Eso también fue muy importante porque no solo lo están condenando por ser responsable militar del operativo, o sea, por ser la figura máxima al mando de la represión, sino que están diciendo que él fue o partícipe de ese homicidio, y nosotros sabemos que anterior desaparición de José, y aunque no se estaba fumando en ese caso, de Iván Ruiz, y que después fue el responsable de las desapariciones de mi papá y de Carlos Amujetti. Entonces, que lo hayan considerado coautor es muy importante porque fue parte de lo que pudimos demostrar en este juicio, la responsabilidad directa de Arrillaga en esto que sucedió, y porque además nos abre las puertas para seguir avanzando en las investigaciones y seguir imputando a más militares que están involucrados, a miembros del Poder Judicial que se encargaron durante esos 30 años de encubrir y de tapar estos delitos y de garantizar hasta ahora la impunidad de los militares. Así que llegamos a este punto muy contentos y contentas y con ganas de seguir por más verdad y justicia. Irene, y bueno, si bien se personaliza, como vos decías, en la figura de Arrillaga, todo lo que fue la represión y lo que vivieron tanto las víctimas y los desaparecidos como los sobrevivientes dentro del cuartel, hay puntos oscuros que tienen que ver directamente y que son los puntos oscuros que muchas veces quedan en estas historias, ya sea entablada como en otras historias que tienen que ver con torturas y desapariciones, que es la responsabilidad del poder político. La figura, bueno, Alfonsín ya murió, pero hasta sus últimos momentos decía que él vio a los que estaban detenidos en perfectas condiciones, que esto es algo que se ha negado hasta el hartazgo por los que estuvieron detenidos y luego liberados, ¿no? Esto de que estaban atados con alambre, que habían sido torturados. En este momento, en este juicio, ¿se juzgaba solamente la figura del rol militar o había también un pedido de profundización de condena sobre el poder político? No, en este juicio solo estábamos llegando responsabilizando a Arrillaga como máximo jefe militar. Y por una cuestión de los procesos penales, no se puede en un juicio juzgar más de lo que se planteó cuando se llegó al juicio. Sí se pueden presentar las pruebas y que eso habilite a futuras imputaciones. O sea, lo que quedó demostrado en este juicio es todo el entramado judicial, político y militar, o una parte de lo que pudimos ver hasta ahora, que garantizó después el encubrimiento y la impunidad. Pero eso es materia de que sigamos profundizando la investigación en la instrucción de las otras causas y que eso pueda llegar a juicio más adelante. Y algo también que queríamos consultarte aquí desde Bariloche, estamos hablando con Irene Provenzano, hija de Francisco Pancho Provenzano, militante y referente del movimiento Todos por la Patria, desaparecido dentro del cuartel. Irene, uno también algo a tener en cuenta, ustedes pedían la cárcel domiciliaria para el general retirado Arrillaga. Esto no se pudo lograr. Pedíamos la cárcel común. Claro. La cárcel común, perdón. Él ahora está en prisión domiciliaria porque cuenta con condenas firmes por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Y lo que nosotros pedíamos es que estaba en perfectas condiciones para cumplir una pena efectiva, una cárcel. Eso sobre eso el tribunal dijo que postergaba esa decisión para cuando la condena estuviera firme. En la justicia sabemos que de procesos que por ahí llevan algunos años, pero bueno, el pedido está planteado y la perspectiva de condenar no solo a Arrillaga, sino llegar a juicio a otros militares involucrados que además están libres. Muchos de ellos no han sido investigados todavía por otras causas y podrían ser condenados por lo que pasó en Tablada. Entonces la expectativa de que quienes estuvieron involucrados en estas violaciones cumplan la condena efectiva no se termina solamente con Arrillaga. Irene, ¿qué importancia tuvo en su momento la declaración de Tablada y, bueno, de los desaparecidos en Tablada en realidad como casos, delitos de lesa humanidad? Como para situar también al oyente en la importancia de ir logrando diferentes escalones en la continuidad de una lucha por justicia. Bueno, Sí, para, escuchás bien ahí, porque tuve que ponerlo en altavoz para mover el auto para que no me hagan una multa. Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, diría que no se encuadra este caso en particular en lo que llamamos delitos de lesa humanidad, sino que lo hemos encuadrado como graves violaciones a los derechos humanos. Digo, esto fue como una pelea que dieron en su momento los diferentes abogados y abogadas que tuvieron la tarea inmensa de seguir la causa desde los años 90 para que siguiera adelante, para que no se prescribiera, y la categoría de lesa humanidad involucraba una serie de dimensiones que para algunos no ocurrieron en tablada por tratarse de un hecho que ocurrió en democracia, pero sí estaba claro que habían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos en el marco de agentes del Estado y en la situación de fin del combate. En el caso de Iván y José se ve claramente que no están armados, que están detenidos, que se rinden, que no muestran ninguna voluntad de resistir a esa detención, y que luego de eso son evidentemente fusilados y desaparecidos, lo mismo que mi viejo y que Carlos Amogedny, que también se rinden junto con el resto de los compañeros, son puestos a disposición del personal militar y luego son desaparecidos. ¿Cuál era la actitud del general retirado Arrillaga durante el juicio? Porque presenció, ahí estuvimos al tanto siguiendo por los diferentes canales que transmitieron la cobertura del juicio, las presentaciones que él hizo. ¿Cuál era, a tu entender, la actitud que él tomaba en este proceso judicial? Bueno, siempre negó tener cualquier tipo de conocimiento de lo que pasó con José y con Iván. Negó haber sido quien negoció la rendición y no va a haber cometido cualquier acto de ilegalidad, con un cinismo y con un fascismo propio de un cuadro militar formado en la más sangrienta dictadura militar. Entonces, no esperábamos de él un arrepentimiento o que nos diera información sobre lo que pasó con nuestros compañeros, sino que lo que esperábamos de la justicia era una condena. ¿Cómo sigue ahora esto, Irene? Hay ya una confirmación de finalización en una fecha que es el 15 de mayo, si mal no tengo entendido, ¿no? El 15 de mayo lo que se hace es dar lectura a la sentencia, que son los fundamentos del veredicto. ¿Por qué el tribunal decidió hoy, que hoy fue simplemente si era culpable o no y qué condena se le daba? ¿Cuáles son los fundamentos del tribunal para llegar hasta este punto? Eso va a ser el 15 de mayo. Y también va a ser importante, por supuesto. Y por último, preguntarte, ¿qué edad tenías vos en el año 89 y qué le aporta a tu vida personal el contar ya con una sentencia de la justicia? Yo tenía 4 años. Por ahí eso no lo dije cuando me presentaste, pero además de ser hija de Pancho Provenzano, soy hija de Claudia Ladeu, una compañera del MTP que también cayó en la tablada. Entonces para mí la tablada significó, desde muy chiquita, perder a mis dos viejos. Y entonces esto es parte de mi historia 100%. Y haber llegado hoy al primer juicio, la primera condena por lo que pasó en tablada, es también una manera de reivindicar su lucha, su memoria y estar más cerca de la verdad. Irene, te queremos agradecer y quedamos a disposición y seguramente te vamos a estar molestando cerca del 15 de mayo. Muchísimas gracias. También agradecer el documental que ustedes hicieron, fue parte de la prueba que se usó en el juicio. Las entrevistas que ahí realizaron a muchos de los compañeros y compañeras del MTP aportan datos de lo que pasó durante el combate y luego de la rendición. Así que gracias por el trabajo periodístico y de prueba que nos sigue sirviendo para encontrar justicia. Bueno, Irene, muchísimas gracias a vos. Nos mantenemos en contacto y bueno, a disposición para todo lo que podamos seguir ayudando. Dale, un abrazo. Gracias. En 33 de mano estuvimos hablando, escuchando a Irene Provenzano, hija de Pancho Provenzano y de Claudia Laurel, Claudia Lareu, el primero Pancho desaparecido dentro del cuartel, y su madre resultó asesinada. El tribunal resuelve. No hace lugar al planteo de extinción de la acción por prescripción y por violación al plazo razonable de duración del proceso promovido por la defensa. Punto segundo, no hacer lugar a las nulidades impetradas por el defensor público oficial coadyuvante. Punto tres, no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 19 del Código Penal formulado por la defensa. Punto cuatro, condenar a Alfredo Manuel Arrillaga, de las demás condiciones personales sobrantes en el epígrafe, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Alejandro Díaz a la pena de prisión perpetua con excepciones legales y las costas del proceso. Punto cinco, declarar a la presente sentencia como la reparación simbólica de Daniel Alexander Díaz Padilla peticionado. Punto 6. No hacer lugar a la solicitud de la querella para que el delito por el que se dicta la presente condena sea encuadrado como un acto de crimen de Estado o como un acto de terrorismo de Estado. Punto 8. Diferir el tratamiento de la solicitud de revocación del arresto domiciliario hasta que se encuentre firme la sentencia. Con esto hemos concluido este acto del debate y nos encontramos el 15 de mayo. Muchas gracias. Es tan duro que no puedo caparazón. En las pampas, en las rutas, en el opio, la cicuta, en trinchera de alegría, perdiendo todos los dientes. Pelea el pueblo demente con religiosa anarquía. Que se abra Buenos Aires, que se expansa por la tierra, que se abra Buenos Aires y que abra bien las piernas. Escuchábamos en 33 de mano a Los Visitantes con Que se abra Buenos Aires. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, recuerden, hasta las 20 en vivo por FM del Barrio. Y ahora queremos avisarle tal vez a la audiencia que anda por allí cerca del centro o de Onelli o aquí en Bariloche, cerca del Instituto de Formación Docente, que a las 19:30 se va a estar presentando el libro Lectura, Escritura y Oralidad en la Escuela, Prácticas comunicativas y de literacidad en estudiantes rionegrinos. Si bien esta presentación se va a hacer en algunos minutos más, nosotras y nosotros estuvimos charlando con Marisa Malvestiti. Ella es una de las compiladoras de este libro junto con María Sol Iparraguirre, porque es un material que nos resulta sumamente interesante, producto de tres proyectos de extensión de la Universidad de Río Negro, y que no solamente se va a poder conseguir en Bariloche, sino que lo van a poder conseguir también en Viedma, en Bolsón, en papel, el libro físico, pero va a estar disponible en la web para lectura gratuita. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Marisa, pero principalmente nos parece como un aporte no solamente a los docentes, sino también a las familias, acerca de cómo se está viviendo la lectura y la escritura en estos tiempos que, charlando con Fabián, me decía, a veces parece que hablamos en otro idioma con los jóvenes y las jóvenes, aunque no es pareciera tan así, según los que han estudiado la cosa. Vamos a escuchar entonces a Marisa Malvestiti, docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Voces al margen. Yo me llamo Marisa Malvestiti, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, acá en Bariloche. Desde que me recibí, o sea, en el año 86-87, empecé a trabajar como docente de nivel medio, luego en terciario, universidad. Bueno, el libro se llama Lectura, Escritura y Oralidad en la Escuela y responde a tres proyectos de investigación que desarrollamos a partir de 2012 en adelante acá en la Cerdeandina de la Universidad de Río Negro. En uno de los proyectos nos estuvimos preguntando sobre la variedad de español que se habla en Bariloche, porque hay muy pocos datos acerca de cómo hablamos los barilochenses. Básicamente un trabajo que databa del año 86, o sea que estaba bastante desactualizado. Entonces en ese primer proyecto nos basamos básicamente en ese tema. Luego hubo otro proyecto en el que dirigió Ana Torresi, la profesora de didáctica práctica de enseñanza, y ella ahí trabajó en Comayo y en Pilca acerca de saberes de los estudiantes en cuanto a textos argumentativos y expositivos de estudiantes de nivel medio. Y esos dos proyectos confluyeron en el último, en el que estuvimos trabajando en escuelas secundarias de San Carlos de Bariloche y de Inahuapi, viendo un poquito más, o sea, no solamente el desarrollo de la escritura o el desarrollo de la oralidad, como era en el primer proyecto, sino cómo se imbrican, relacionan, integran la lectura, la escritura y la oralidad en las prácticas del aula. Lo que básicamente enfatizamos son los saberes de los estudiantes. No hacemos un planteo didáctico, ni evaluamos cómo se enseña o cómo se aprende, sino que lo que queremos básicamente resaltar son los conocimientos que los chicos de primaria, de secundaria, traen a la escuela como resultado de sus procesos de socialización, tanto en la familia, como en la comunidad, como entre pares, y por ende, cada capítulo aborda algún tema vinculado con esta cuestión. El libro está dirigido básicamente a docentes de la zona, porque nos parece que colabora acercar una investigación que se hizo en la zona, en las escuelas donde muchos hemos trabajado. Y también, bueno, es un libro que aporta para lo que sería la formación docente y para la comunidad, empezar a mirar la lengua desde otro punto de vista, ¿no? O sea, no dividiendo, separando que la lectura por un lado, como te decía, la escritura o la oralidad por otro, sino viendo que cuando escribimos, en general interactuamos oralmente, ese es uno de los capítulos del libro, es cuando escribimos, o por ejemplo los chicos escriben grafitis en las mesas, están exponiendo muchísimo conocimiento acerca del código, y no solo del español, sino también del inglés, recursos semióticos, mapos ungún. Entonces que hay como mucho conocimiento implícito que a veces, si no nos paramos a mirarlo, no lo vemos, tanto los docentes, nosotras mismas, ¿no?, como los padres, tal vez. Entonces nos parece que es un buen material para diverso público. Bueno, variación lingüística hay en todas las comunidades lingüísticas y hay variación relativa al género, relativa a la edad, relativa a la procedencia geográfica, ¿sí?, o social. Todos hablamos, podemos comprender diferentes dialectos que circulan en nuestro medio y de los que nosotros mismos nos hacemos cargo y nos hacemos carne y forman parte de nuestros repertorios, ¿no? Ya sea como cuestión productiva o de comprensión. Ahora bien, en el caso particular de Bariloche, donde hay una comunidad mapuche muy presente, se han hecho estudios previos, por ejemplo este que te decía del año 86, donde una colega llamada Nelly de Estel hizo una investigación en la que trabajó básicamente con adultos, muchos de familia mapuche procedentes de línea sur en ese momento, gente de primera generación que había venido a vivir a los barrios, y por otro lado, personas que venían de Chile. Ese estudio dio algunos datos acerca de, por ejemplo, maneras de construir la oración, de usar el lo o el nos, de usar ciertas palabras que uno intuitivamente reconoce y dice, ah, esa palabra es chilena o esa pronunciación es chilena o mapuche. Se siguieron haciendo algunos estudios en otros lugares de la provincia, pero no acá. Entonces, por eso nosotros tomamos otra vez ese tema, digamos, como para ver qué había pasado con unas variedades que en el año 86-87 se notaban de manera muy marcada y que actualmente por ahí no se consideran o se ven más desdibujadas, que los medios de comunicación influyen mucho, escuchamos mucho habla porteña, porque cambió la demografía de Bariloche con migrantes de otros lugares, de la Argentina, lo que sea, y pues también por la influencia de la educación, ¿no?, que va gestando una variedad mucho más homogénea vinculada con el español estándar, digamos, ¿no? Lo que quería agradecer era toda esta posibilidad de dar a conocer el libro, contar que el libro está la edición para poder leerlo en internet, o o sea, se puede leer en la página de la editorial. No se puede descargar, pero sí se puede leer. Y si alguien quiere comprar el libro, lo puede comprar en el séptimo piso, Academia 3630, en la Secretaría de Investigación y en algunas librerías de Bariloche y Dinahuatl. Voces al margen. Escuchamos en 33 de mano, a bajo fondo, con Gustavo Cerati, el tema El Mareo. Salió revista Al Margen número 90, edición aniversario. Es tu cumpleaños. Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido por nuestra propia historia. ¡Feliz cumpleaños! Además, Miss Bolivia en Bariloche. Militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. 33 de mayo. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos en 33 de mano, como hemos venido siguiendo la temática a lo largo de nuestras emisiones. Vamos a hablar del área de ciencia técnica y universidad, no solamente en nuestra localidad, sino a nivel nacional, ya que el desmantelamiento y el ajuste en el sector continúa y se profundiza, lamentablemente. Es por esto que en esta semana diversos organismos que tienen que ver con la ciencia, la técnica y las universidades demostraron una vez más que es necesario prestarle atención al área científica, tecnológica y educativa de nuestro país y cómo y de qué forma se sigue vaciando a este sector, con las implicancias que eso trae hacia el futuro, no solamente en los recortes, en la actualidad. Para escuchar estos testimonios agradecemos a nuestra compañera del colectivo Al Margen, a Violeta Moraga, quien estuvo cubriendo la nota que invitamos a leer en el sitio almargen.org.ar. Vamos a escuchar ahora uno de los primeros testimonios que hemos recogido para el programa del día de hoy. Hola, mi nombre es María Emilia, pertenezco a la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Río Negro. Nos convocamos acá hoy en el Monolito a las 11 de la mañana a distintas instituciones de Ciencia Técnica y Universidad de la ciudad, justamente con motivo de todo el proceso de desfinanciamiento y ajuste que estamos atravesando las universidades de Ciencia Técnica y Universidad. En mi caso, pertenezco a una asociación de docentes, pero también trabajo en el CONICET, y lo que estamos viviendo en estos últimos años es realmente increíble. Estamos trabajando con proyectos de peso cero, hay 2.000 becarios que se quedaron afuera del sistema científico el viernes pasado. En el caso de la universidad estamos atravesando procesos de financiamiento que involucran nuestra vida cotidiana, digamos, desde el pago de la luz, el agua, no tenemos un edificio unificado en el caso de la Universidad de Río Negro, pocas aulas en el caso de la Universidad del Comahue, y realmente creemos que esta situación es preocupante, hay que visibilizarla y hay que mostrar que todas las instituciones estamos de alguna manera agonizando, la estamos sosteniendo las trabajadoras y los trabajadores, y desde ya que, bueno, buscamos que la sociedad de Bariloche, que siempre ha sido muy solidaria con nosotros, que nos ha acompañado en nuestras distintas manifestaciones, seguir diciendo que estamos acá en alerta, movilización y en la lucha. Recordemos, como para situarnos también históricamente, porque veo una vez se pierde noción del tiempo, que hace no muy pocos años había una política de repatriación de científicos, y que esta política de repatriación, como una manera de que la ciencia y la tecnología vuelva a tener desarrollo en nuestro país, incluía a sus familias, con lo cual, ya que muchos investigadores a los cuales en la década del 90 se los había invitado a irse del país, o si no, que se quedaban en el país para lavar los platos, tal cual les había dicho algún ministro, se había desarrollado en el Estado una política de repatriación y para que también su familia pudiese incorporarse al mercado laboral en la Argentina. Esto fue cortado de cuajo con la actual política que viene desarrollando el gobierno nacional, y curiosamente el que sigue al frente de la cartera, de la misma cartera que había desarrollado esos programas con el gobierno anterior, es el propio ministro Lino Barañáu. O sea que el titular sigue siendo el mismo. Como para situar algunos datos antes de ir al próximo testimonio, en la última convocatoria a ingresos al CONICET, solamente el 17,7% de los postulantes pudieron acceder a la carrera de investigador científico, lo cual implica que 2.000 doctores se quedaron afuera del sistema de investigación luego de haber sido formados durante más de 10 años por instituciones públicas argentinas de calidad. Vamos al segundo de los testimonios registrados en la actividad que se desarrolló aquí en Bariloche, actividad titulada La Ciencia y Universidades Agonizan. Hola, soy Andrés Biasetti, becario postdoctoral de CONICET, trabajo en el Centro Atómico de Bariloche y bueno, como representante de becaries de acá, de esta región, tenemos que decir que hoy salimos a movilizar para defender la ciencia, defender la educación, defender la universidad, porque el proyecto político que tiene este gobierno es un proyecto de desfinanciamiento que busca ir para atrás con la posibilidad de tener un desarrollo estratégico en ciencia y en educación y en universidad. Por lo tanto, es fundamental estar en la calle y mostrarle a la sociedad que es una decisión política de financiar la ciencia y la universidad y expulsar a muchas personas que se formaron en estos años para apostar al país, para apostar a un proyecto de país. Y bueno, esa es la cuestión. Lo importante es decir que es una decisión política y que la gente se entere, porque a través de los medios de comunicación tratan de tergiversar esto y decir que en realidad están haciendo algo óptimo, algo eficiente, cuando es todo lo contrario. Bueno, hace poco salió la información de que muchas personas que se formaron en ciencias en estos años quedaron afuera del sistema porque no entraron a la carrera del investigador, por lo tanto tienen que empezar a buscar salidas por su cuenta en otros lados, en otros países, y eso hace que no haya un proyecto de ciencia para la Argentina. Por lo tanto, estamos desfinanciando un sector estratégico y eso la gente lo tiene que saber. Es importante que tomemos conciencia hoy, que es el Día del Científico y de la Científica, que es un día que consideramos fundamental para hacer esta movida, ¿no? Porque no es un día para festejar, lamentablemente. La consigna fue la ciencia y la universidad agonizan, porque eso es lo que está ocurriendo en todo nivel institucional, en todas las instituciones relacionadas con la ciencia, la tecnología y la educación, y nos pareció pertinente salir a hacer esta representación como enfermos, que estamos como parte del sistema enfermo por una decisión política, y creo que esto es una forma de generar empatía con la gente, de que se involucre en la problemática y se entere a través de esta representación artística, como le quieran llamar, la situación grave del sector, ¿no? Estamos agonizando, pero estamos resistiendo y no queremos terminar de morir, así que esperemos que la gente se involucre, lo comente, cuente a todos la importancia de tener un desarrollo científico y educativo para tener un proyecto de país soberano y poder pararse ante el mundo y tener decisiones soberanas y no que venga el Fondo Monetario a decir lo que tenemos que hacer. Estamos hablando acerca de la situación que está viviendo el área científico-tecnológica y universitaria de nuestro país, y cuando hablamos de este área estamos hablando de trabajadores, trabajadoras que pueden ser su vecino, digamos, no estamos hablando de gente que se va al espacio, es decir, gente que trabaja para CONICET, gente que está en el INTA, en el INTI, en la CONEA, que hacen, por lo menos en nuestra localidad, trabajos que atienden, por ejemplo, la problemática de la línea sur, con sus animales o con sus cultivos. Es gente que, por lo menos aquí en nuestra localidad, podemos palpar su trabajo cotidiano y de investigación, y que seguramente en otras partes del país podrán hacer lo mismo otras personas que conviven con familiares, con amigos que están dentro del área científico y tecnológica. Este área, en lo que va en 3 años y medio, ha perdido un 27% de su participación en el presupuesto nacional. Y podemos seguir con un montón de datos que son, son alarmantes. Sí, y en principio corregirme con alguna cuestión que esta realidad a veces hace que por lo menos uno a la hora de comunicar se olvide que ya no es un ministerio, sino que es una Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no? Como tantas áreas del Estado Nacional. Con respecto a la figura de Lino Barañao, que te decíamos que es el que se encuentra al frente de esta Secretaría, él mismo había firmado las bases de un plan que se llama Argentina Innovadora 2020, que fue presentado en el año 2013 durante el gobierno anterior, y que, así como para hablar a grandes rasgos, lo que preveía este plan era un crecimiento anual del 10% de los ingresos de científicos al CONICET. Y el objetivo fundamental era que Argentina pudiera acercarse a los estándares internacionales con respecto a la cantidad de científicos ingresados proporcionales a la cantidad de habitantes del país. Bueno, para este año 2019, de los 1.366 científicos que tendrían que haber ingresado, solamente ingresaron 450. Y otro dato importante, como para dar paso después al último de los testimonios, es que Argentina sigue invirtiendo muchísima plata en... Se volvió nuevamente a esta forma, ¿no? De invertir mucha plata el Estado y todos nosotros en formar investigadores y después al momento de aplicar estos investigadores su conocimiento se los invita a irse al exilio y sabemos para quién terminan laburando, ¿no? Desgraciadamente, para las multinacionales y para las empresas que después desarrollen los planes, que son los únicos lugares donde consiguen su trabajo. Vamos al tercero de los testimonios. Mi nombre es Marcelo Alonso, soy docente investigador y decano del Centro Regional Bariloche de la Universidad del Comahue. Y estamos acá porque hoy, que es el Día Nacional del Científico, estamos reclamando y protestando porque no nos gusta la política que está llevando adelante el Gobierno Nacional con respecto al desarrollo de ciencia, tecnología, educación en general y educación superior en particular. Con un desfinanciamiento importante, con un vaciamiento del sistema científico tecnológico, que hace que lo que se invirtió durante años en la formación de la gente para que resuelva problemas de la sociedad, de la comunidad, del sistema productivo, del sistema de salud, no va a poder continuar, porque no se están renovando la gente que trabaja en estos sistemas. O sea, había una política científica que podría ser revisable o no del anterior gobierno, y cómo este gobierno, en función de su búsqueda de reducir el déficit fiscal, ataca por estos lugares. No renueva becas, no da ingresos suficientes a carrera de CONICET, desarticula... Bueno, aquí pasamos hace un rato por la Secretaría de Agricultura, ex Agricultura Familiar. Tendría un sector productivo que, si no, queda huérfano, ¿no? Tenemos desfinanciamiento de las universidades, tenemos problemas de posibles cierres de estaciones de INTA. El INTI acá hubo un achicamiento de su planta también, es decir, que en toda la línea. Desarticular los sistemas que permiten resolver problemas. Y en todo caso, la exigencia de la comunidad a nosotros sería cómo se resuelven esos problemas. Aquí hay 4 universidades nacionales, hay una estación experimental de INTA, una oficina de INTI, el Centro Atómico Bariloche, la Fundación Bariloche, polo importante científico-tecnológico que debería ser potenciado. Y bueno, en ese sentido tenemos buena relación con Ciencia y Técnica de la provincia. Queremos ser un recurso al cual pueda acceder el gobierno nacional, el provincial y el municipal para resolver problemas. Y esto es lo que nos hace querer tener responsabilidad, ¿no? Y por eso queremos hacer bien nuestro trabajo. A nosotros como universidad nos toca formar recursos humanos a través de dar títulos de pregrado, grado y posgrado, pero también trabajar en investigación, en transferencia de tecnología y en extensión. Y todo eso se hace con menos recursos de manera deficiente, ¿no? Con presupuesto ultra restringido como tenemos es complicadísimo. Y docente investigador. Science! with Sire. Sonaba en 33 de mano Tomás Dolby con Me deslumbras con tu ciencia. Se viene aquí en Bariloche una nueva edición del Festival Audiovisual y se largan las convocatorias para este festival que se va a realizar del 23 al 29 de septiembre. Vamos a charlar un ratito con Diego Carriqueo, organizador de este festival que ya estamos esperando con ansias todos los años. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por este tiempito y nuevamente en las andanzas, ¿cómo va esa convocatoria? Bien, sí, como bien decías vos, abrimos la séptima convocatoria del festival, que van a estar abiertas hasta el 10 de junio de este año, donde pueden encontrar toda la información y se pueden inscribir en la página, que es www.festifab.com.ar, y cualquier consulta o duda también la pueden hacer por ahí. La verdad es que estamos nosotros obviamente contentos por continuar un año más en la organización y por otro lado también sorprendidos por cómo respondieron a esta primer, llegamos prácticamente de 10 días de convocatoria y generalmente lo que sucede es que las inscripciones son como al final de la convocatoria, ¿no? Sobre todo las últimas dos semanas. Y ahora estamos sorprendidos nosotros decimos como la ansiedad, ¿no? Que hubo, porque nos llegaban muchos mensajes al Facebook y demás preguntando cuándo abren las inscripciones. Y nada, apenas las abrimos, la verdad que la recepción es muy buena y bueno, eso lo que hace es motivarnos, estimularnos mucho a nosotros los que organizamos para poner todo para septiembre, ¿no? Claro. Diego, ¿cómo es esto de organizar el FAB? ¿Cuántos son en el equipo? ¿Cómo hacen? Somos un equipo que por suerte venimos trabajando mucho desde el primero, con lo cual hemos aprendido mucho. En particular, digamos, en lo personal, lo hacemos desde la Secretaría de Cultura de Río Negro, desde el área de cine, donde vemos 5 personas, ¿no? que estamos trabajando en esto bastante tiempo. Y después contamos y contratamos a personas externas a esta parte, digamos, como a un diseñador o a la persona que hace los spots o a la persona que diseña y hace y programa la página. Lo hacemos porque le ponemos muchas ganas, pero sobre todo porque está ese respaldo desde la Secretaría de Cultura y bueno, eso también nos permite y hay una decisión política de que se haga algo con esto de la política audiovisual, ¿no? De la provincia. Eso es importante, ¿no? Porque si no sería mucho más difícil. Quizás haríamos de todas formas el festival, pero no sé, quizás de otra manera, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad que podemos invitar a todos los que participan, los traemos a Bariloche, eso implica un montón de gastos de producción que la verdad que es muy difícil. Si no intervinieran muchas partes, sería muy complicado. ¿Y quiénes pueden inscribirse en esta convocatoria que ya está abierta para participar del FAB? ¿Cuál sería un requisito, por ejemplo? Y nosotros en este momento tenemos 14 secciones abiertas para inscribirse. Pueden participar todos los realizadores y productores del país, de Argentina, digamos. Y hay varias secciones, te diría que unas 9 de las 14 que son para patagónicos. Entonces el requisito ahí es tener residencia en la Patagonia. Bueno, está el reglamento ahí en la página porque hay algunas cuestiones, no sé, de repente hay una persona de Bariloche que está estudiando cine en La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, donde sea, y de repente se puede presentar como patagónico presentando un certificado de alumno regular, ¿no? Y hace 2 años, este es el tercero seguido, que invitamos a participar a la región patagónica de Chile. Bien. Entonces, esas son más o menos las personas que pueden participar, es toda Argentina. Argentina y el sur de China. Y depende de la sección es en la cual pueden participar. La mayoría son para los patagónicos y esto también le da un perfil particular, ¿no?, al festival. Tal cual, sí. Y además lo que tiene de bueno el festival, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos años, es cómo se abre a diferentes propuestas que van llegando al equipo organizador y luego podemos verlas en el festival, como por ejemplo el caso de las realizadoras mujeres de cine, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso es parte también del proceso, de la mutación y el crecimiento del festival mismo. De todas formas, lo que decía es verdad, lo tuvimos siempre en cuenta desde el principio, desde el momento que cambiamos y que propusimos este nombre, ¿no? Que sea un festival audiovisual y no un festival de cine o de video, y qué sé yo, como por ahí se encasillaba antes. Ahora la verdad es que todo el paradigma del lenguaje audiovisual ha ido, obviamente, de la mano de la tecnología mucho, pero también del lenguaje en sí a nivel artístico, ¿no? Inclusive esto de tener escuelas de cine cerca en la Patagonia y demás, los mismos jóvenes van investigando y practicando otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sección que se llama Video Arte Instalación, ¿no? Que eso sale del confort o la comodidad de lo que es la sala común. Después tenemos secciones como Sub-21, Video Danza, Video Clip. Nada, hay como una variedad que eso hace que sea más amplio al mismo tiempo, ¿no? ¿Dónde? La participación está bueno porque los realizadores también de repente por el mismo festival se sienten estimulados a indagar otras formas. Tal cual, sí, es una propuesta para seguir creando. Diego, ¿y este año dónde se van a hacer las muestras? Bueno, ahora estamos justamente en todo ese trabajo de preproducción, ¿no? En Bariloche, que eso también un poco es un tema a nivel cultural, ¿no? No contamos con un espacio, un centro cultural que nos encantaría a toda la comunidad de Bariloche artística tener, no lo tenemos. Entonces, de repente, tenemos que caer a los privados que tienen... Nosotros necesitamos salas de cine, de todas formas, para hacer un festival es clave. Y en Bariloche tenemos pocas, todos las conocen. De hecho, terminamos muchas veces en un teatro, adaptando, y no es para cine, pero bueno, sabemos la importancia que tiene para la ciudad. Pero bueno, de todas formas, justamente, muchas veces tratamos de estar en lugares que no son salas porque el objetivo es otro, ¿no? O como podemos proyectar en bibliotecas, en centro comunitario y demás, adaptamos, la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible el material que seleccionamos. Así que, digamos, te podría decir un montón de lugares que tenemos anotados ahora, como la biblioteca del barrio Los Coihues, la biblioteca Aimé Painé, o el teatro La Baita, la biblioteca Sarmiento, el centro cívico. Siempre tratamos de estar en la mayor cantidad de lugares posible, ¿no? Bien. Bueno, Diego, agradecemos mucho este espacio. Recordamos, el sitio web es festivalfab.com.ar, donde pueden encontrar toda la información, y nos volveremos seguramente a comunicar más cerca de la fecha. Sí, totalmente. Gracias por la difusión. Invitamos a todos los realizadores de todo el país entonces a meterse en la página. Hasta el 10 de junio hay tiempo para postularse con su obra. Y en julio tendremos los seleccionados y en septiembre tendremos a todos a ellos acá en Bariloche compartiendo. Perfecto. Gracias, Diego, por tu tiempo. Escuchábamos a Diego Carriqueo, organizador del Festival Audiovisual Bariloche. Yeah.

a proteger a las madres, así que ahí seguramente va a haber alguna actividad, probablemente una radio abierta y cosas por el estilo. Cualquier cosa igualmente será comunicada, por supuesto. Martín, te agradecemos en este 33 de mano tu participación y nos mantenemos en contacto para cualquier actividad que quieran difundir, por lo menos para tener un apoyo aquí desde la Patagonia Argentina. Un abrazo grande. En 33 de mano estuvimos hablando con Martín Esmoje, integrante del grupo de prensa de Madres de Plaza de Mayo. Pasaban por mí. Yo creí que estaba triste, pero no era así. Y hasta pensé que estaba solo, pero no era así. Delirando de fiebre dentro de mi habitación, mi rostro se me dibujaba sobre la pared. Allí estaban todos mis muertos observándome. Me puse a conversar con ellos y me sentí bien. Pero no creas que estoy solo loco, porque ya ves. Sonaba en 33 de mano la versión del tema de la moto hecha por Ricardo Iorio, Imágenes Fugaces. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Vamos a charlar ahora un poquito sobre el Centro de Integración Juvenil de la Fundación San José Obrero y de Rock, porque estamos en comunicación con Omar para charlar acerca de el evento que está denominado como Del Alto Rock. Quiero saber, Omar, ¿a qué te dedicas? Y buenas tardes. Buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andan ahí? Bien. Bien, acá, ¿a qué me dedico? A varias cosas. Soy profe de educación física, por un lado, y bueno, después tengo así como un lado artístico oculto que sale con Viernes Papa cada vez que tocamos. Y además estoy ahí en la Fundación San José también, ahí, dando una mano, tratando de brindar un poco de tiempo, que es lo que más se necesita, ¿no? Uh-huh. Contanos cuál es la actividad que está pensada para este 13 de abril. Es al mediodía, es a las 12, ¿cierto? A las 13 horas, de 13 a 19. Bien, bien. ¿Y cómo es? Es ahí en la Fundación San José Obrero. La idea, bueno, nada, un grupo de bandas, de amigos, de productores, de varios sectores de acá de Bari, nos juntamos y dijimos, che, bueno, vamos, ¿por qué no hacemos algo para compartir un poco lo que hacemos? Y además, si se puede tirar una onda a diferentes lugares, ¿no? En este caso estamos en la Fundación San José, pero la idea es hacer dos, tres por año, cuatro, y nada, ir recorriendo los barrios de Bariloche que digamos, es difícil hacer algo de este estilo, todo más que nada recae en el centro. Y nada, particularmente Viernes Papa, nosotros nos sigue mucha gente de los barrios, así que dijimos, ¿por qué no nos corremos un poco el centro y empezamos a hacer movida, una gira por los barrios? Uh-huh. Así surgió, y bueno, la primera es mañana, de 13 a 19 horas, en la Fundación San José Obrero, a beneficio de la Fundación. Tenemos una rifa, bueno, nada, como para ayudar un poquito a levantar la fábrica del futuro, como le llaman ahí en el San José, a un galpón nuevo para laburar. Bien. Omar, te habla Fabián Agosta, y vos hablás de San José Obrero. Este programa se retransmite en diferentes radios y lugares de la Patagonia a través de internet. ¿Cuál es la actividad del San José Obrero y cuáles son en este momento las necesidades principales que tienen ahí? Bueno, hay dos actividades fuertes. Una es a la tarde con los más chiquititos, que está Vicky Sabate, que es el taller de los sueños. Bueno, que hay diferentes actividades, ya te digo, kung fu, tienen algo de música, arte, apoyo escolar, bueno, y más que nada encontrarse, ¿no?, y estar para hacer un rato ahí con los peques. Uh-huh. Y después estamos a la mañana con un grupo de pibes, estamos laburando en el San José. Eso tratamos de que sea laboral, porque bueno, es la necesidad que vemos desde siempre. Uh-huh. De los chicos de los barrios que necesitan, además de formarse, laburo, ¿no? Y después también hay talleres de formación, ahora están con el taller de Durlo, herrería, de todo un poco, digamos, lo que vaya surgiendo. Uh-huh. Y necesidades, las que se te ocurran. Estamos en unos momentos bastante críticos, ¿no?, de nuestro país, y bueno, nada, la Patagonia no está exenta a la crisis que estamos atravesando, así que necesidades son muchas, tratando de poner el pecho a la realidad y de hacer algo, ¿no?, lo que te decía, de brindar un poquito de tiempo para aquellos que por ahí no tienen las mismas oportunidades por estar en los barrios, digamos. Sí. Que son difíciles, ¿no?, los barrios de Bariloche. Y bueno, nada, eso. Nos enquistamos ahí en el San José Obrero hace varios años y estamos terminando de construir lo que serían las aulas, la radio, la sala de música, y después ahora queremos empezar a... Eso ya se está terminando, falta un poco, pero bueno, está encaminado, y queremos empezar a hacer lo que es el obrador, fábrica del futuro, para laburo más fuerte, más de herrería y bueno, lo que vaya surgiendo, digamos. ¿Y la idea específicamente en esta actividad del 13 es colaborar con una entrada o colaborar con materiales? No, la idea, estábamos vendiendo una rifa, tiene de premio una gigantografía, una foto del Chino Leiva, después hay una chopera que nos dio Cona, y la peluquería Cromos, que hace embellece al que vaya. Uh-huh. Esos son los premios, y ahí juntamos un poquito de dinero, y es para empezar a comprar cemento, a lo que se vaya necesitando. Apuntamos al cemento porque hay que hacer la platea primero, así que la idea es que se compre cemento. Bien. Y después, bueno, van a vender ahí comida a la gente de San José, algunas otras, algunos otros vecinos que nada, que charlamos por ahí, hacer una feria de ropa, va a haber gratiseria, juego para los niños, hacer algo familiar, digamos, y llevar el rock, que lo que siempre decimos, más que nada se da en el centro, y acercarnos nosotros en vez de que la gente se acerque al centro, nos pareció una buena idea. Bien, recordanos entonces la dirección y el horario, así ya convocamos. Dale. La dirección es Soldado de la Barría y José Obrero, en la esquinita. Uh-huh. Y el horario es de 13 a 19 horas. Y bueno, nada, vamos a sortear también para los más peques alguna bici, premios que fuimos así rescatando, que eso es todo. Lo vamos a hacer, no hay que comprar los números, digamos, va a ser sorteo con la gente que va. Bien, el barrio es Nuestras Malvinas, ¿no es cierto? Nuestras Malvinas, sí. Bien. Ahí, exactamente. Bueno, agradecemos mucho este tiempo para 33 de mano y estamos dispuestos para difundir lo que se venga. Muchas gracias. Dale, mil gracias, la idea que la gente se acerque y bueno, que esto se siga llevando adelante, porque la verdad que las bandas se sumaron muchas y quedaron varias afuera, así que vamos a tener que hacer otro prontamente. Y sí. Se lo seguimos charlando. Mil gracias por escucharnos y dejarnos expresar. Estábamos escuchando a Omar, integrante de Viernes Papa, acerca del Festival del Alto Rock, mañana en particular, Fundación San José Obrero. Escuchando a Los Brujos y el tema es Fin de Semana Salvaje. Mi nombre es Estefanía Salbucci, soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Soy docente de expresión corporal y actriz y bailarina.

Además, Miss Bolivia en Bariloche. Militancia, feminismo y música. Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. Antes de despedirnos hasta la próxima semana, queremos saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Gracias primero a FM del Barrio, la 98.1 de aquí de Bariloche, y en Bariloche también agradecemos a Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Agradecemos también a FM Alas en El Bolsón, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petú Mogueleín en El Maitén y a FM Sudacas en Trelew. Gracias a todas ellas y un gran abrazo también, como siempre, a la Red Enfoques. ¿Qué seria que se va hoy? Sí, ¿no? Me cansé, Fabián. ¿Qué quiere que le diga? Usted me hace trabajar, todo este equipo me hace trabajar tanto. Bueno, saludos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen también, ¿no? Hasta la próxima semana.